Bailando te vi, que la noche no pare. Dame una señal para que yo te encare. Quiero saber si piensas en mí. No perdamos tiempo, vení, dame un beso. Bailando te vi, que la noche no pare. Dame una señal para que yo te encare. Quiero saber si piensas en mí. No perdamos tiempo, ven, dale, baby. Te daré mil razones para que puedas amarme. Una oportunidad para que puedas cuidarte. No me toques conmigo, nada va a faltarte. Tranquila que yo nunca voy a fallarte. Como Romeo y Julieta siempre aquí estaremos. Viviendo esta aventura que los dos queremos. La protagonista de esta fantasía. Caíste en mi brazo, voy a hacerte mía. Bailando te vi, que la noche no pare. Dame una señal para que eso te encare. Quiero saber si piensas en mí. No perdamos tiempo, vení, dame un beso. Bailándome así, con ese movimiento. Sé que tú me gusta, demuestra tu talento. Quiero saber si sientes lo que siento. Baby, no lo olvides, disfruta este momento. El Alejo, junto a Reyes. Este momento, el Alejo.